Latinos FM. Latinos FM. La radio que alcahuetea tu música. Estás escuchando Latinos FM 107.9. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Estamos comenzando la segunda parte del Café Mañanero. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La actualidad a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de todos los servicios. Hay algo para destacar, y es que puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. ¿Y qué puede hacer? Bueno, va a obtener una tarjeta débito Visa Íqualo, con la que puede hacer compras en España y en cualquier parte del mundo, especialmente en América Latina. Tiene que tener su cuenta Íqualo. No lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes. También podrá enviar dinero, además, microcréditos, préstamos personales. Bueno, son muchos los servicios con Íqualo. Son muchas las ventajas, especialmente para las personas inmigrantes. Pues bien, entramos en materia. Empezamos con el diario El País de España en primera página. El nuevo Poder Judicial echa a andar con su primera presidenta. Otro titular. Sánchez impone a Escribá en el Banco de España, pese al rechazo del Partido Popular. Carlos Angulo, vamos con los titulares del mundo. El diario El Mundo titula acerca de la carta que publicó la cantante colombiana Shakira sobre su guerra contra Hacienda. Estamos hablando de las declaraciones en las que pone que todo lo que gané en esos años en lo que duele el Estado español forma parte de la fotografía portada a esta hora, así como entre otros de los titulares el aparato económico del Estado. Sánchez deja al líder de la oposición con la menor cuota de poder en la cúpula del Banco de España en los últimos 30 años. De igual forma que, recordemos, sigue formando parte de las noticias la llegada de los distintos migrantes a las distintas comunidades autónomas en las últimas semanas, después de que también Galicia anunciara que detectó 15 menores que pasaron por adultos entre los 800 migrantes llegados durante la última semana. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. El repaso de la prensa latinoamericana la iniciamos con el diario El Clarín de Argentina. Hoy en primera página buscan que no haya aumentos de sueldos en el Estado los últimos meses del año. Carlos Angulo, pasamos a otros periódicos de la región. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: el Banco Central baja la tasa de interés y proyecta nuevos recortes a un ritmo más acelerado ante la debilidad de la economía en este último trimestre del año 2024, de igual forma que, entre otro de los titulares, congresistas piden al presidente Gabriel Boric medidas contra la migración masiva que se ha recibido en Chile en las últimas semanas. Mientras que, entre otro de los titulares, en internacionales, se recuerda el diario El Mercurio los inolvidables momentos y recuerdos del ícono argentino Gustavo Cerati a 10 años de su muerte. Continuamos a esta hora con el diario El Tiempo de Colombia. Atención, lo que destaca el principal diario de los colombianos. Tras intensificación del paro camionero, el gobierno plantea congelar el diésel. Desde el gremio rechazan la propuesta. Debo decir que Colombia está semi paralizada a raíz del paro de camioneros. rechazan el alza en el precio de los combustibles, especialmente del diésel. Más prensa latinoamericana. Por su parte, el diario El Comercio de Perú, Dina Boluarte realiza 4 cambios en su gabinete, entre ellos los más importantes, hablamos del Poder Electoral y el Ministro de Vivienda, mientras que, entre otros de los titulares, seguimos hablando de cómo se mueven el mercado de los vehículos eléctricos, una de las grandes desventajas que presenta el Perú ante el resto de la región, ya que establecen no tienen un mercado en el cual se puedan fabricar este tipo de vehículos para que tengan un mercado apetecible dentro de Perú. Continuamos con los titulares de la prensa latinoamericana. Vamos a esta hora también a dar cuenta de lo que ocurre en Ecuador. Tenemos los titulares del diario El Expreso. En primera página, cooperativas, un auge a la sombra de debilidades. El diálogo de izquierda deja un electorado huérfano para 2025. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela, la comunidad internacional rechaza la orden de captura en contra de Edmundo González Urrutia. Basta de la represión y el acoso a la oposición y a la sociedad civil. La voluntad del pueblo tendría que ser respetada, fueron las declaraciones de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. De igual forma que la ONU afirmó que en Venezuela se vive un miedo y que reina justamente la desidia en estos días, preocupa los derechos humanos, fueron las declaraciones de Ravina Shadamsani, la portavoz de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se refirió a la crisis en Venezuela diciendo que lo que se está viviendo es una situación muy lamentable en la que se detienen a personas sencillamente por ejercer su derecho a la participación política y a la libertad de expresión. Entre otros de los titulares, se mantiene justamente la polémica luego de que Maduro decretase el inicio de la Navidad para el próximo 1 de octubre. Gracias, Carlos. Bueno, vamos finalizando este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. En primera página destaca que el secretario de Estado de los Estados Unidos vendrá a la República Dominicana después de visitar Haití, o irá, mejor dicho, a la República Dominicana después de estar en el vecino país. Es la actualidad en el Café Mañanero. Tenemos también el tema político del día que nos comparte Adolfo Jiménez del Río, mientras Carlos Angulo se va preparando ya también con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en las redes sociales? En breve. Ahora, Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el tema político del día tenemos la fuerte condena por parte de los Estados Unidos de la orden de detención contra Edmundo González Urrutia en Venezuela. Y es que el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, denunció la orden de detención emitida por el régimen venezolano contra el líder opositor Edmundo González Urrutia, quien fue, recordemos, el candidato en las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio. Y es que en su cuenta de X, Nichols declaró que en lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Nicolás Maduro ha ordenado el arresto del líder democrático que lo derrotó de manera abrumadora en las urnas. Además, subrayó que González ha promovido la reconciliación nacional y aseguró que Estados Unidos se une a la creciente lista de socios internacionales que condenan esta orden de detención, calificándola de injustificada. Y es que países como Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazan de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto emitida por el juez del Juzgado Especial Primero del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en contra del señor Edmundo González. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué repercusiones políticas podrán tener esta fuerte condena, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países latinoamericanos, contra la orden de arresto de Edmundo González? Y también nos preguntamos, ¿por qué otros países como Colombia, Brasil, México no se unen a esta protesta contundente contra una orden de detención de una persona que sencillamente ha ganado unas elecciones? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos ahora a las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se está hablando este miércoles? Corea del Norte. Corea del Norte forma parte de lo más comentado debido a que la televisión surcoreana informó que Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, mandó a ejecutar a decenas de funcionarios debido a la negligencia relacionada con las últimas inundaciones que dejaron más de 4.000 muertos en el país asiático. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Rafa Mir, el jugador del Valencia que fue acusado el día de ayer. Recordemos que una de las noticias más importantes es que uno de los defensas del Valencia Club de Fútbol fue detenido debido a la acusación de dos jóvenes, una de 25 y otra de 21 años, de abuso sexual en una fiesta privada que tuvo lugar en la casa del jugador después del enfrentamiento del Valencia ante el Villarreal. Entre otros de los titulares más importantes entre las tendencias de las redes sociales, el hashtag Feliz Miércoles forma parte de lo más comentado, al igual que el nombre del Banco de España. Sigue formando parte de las últimas tendencias del día, ya que se está hablando justamente acerca de la decisión de Sánchez de el nuevo gobernador regente del Banco Español, mientras que otros nombres como el de Marruecos, al igual que el hashtag Buenos Días y el hashtag Vuelta RTVE, forman parte de lo más comentado a esta hora entre las últimas tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. Bueno, ya vienen las invitadas del día. Digo invitadas porque más adelante también vamos a estar compartiendo una entrevista con una artista que va a estar visitando España próximamente. Y ya tenemos una precisamente aquí y nos trae una novedad. Se trata de Vilana. Escuchemos esto. No sé cómo empezar a contar esta historia. Oh, hoy siento que soy presa, me siento tan sola. Intento no pensar, intento no sentir, para poder fingir que me siento feliz. Soy esclava de tus labios, aunque a mí no me hagas daño. Reina, viajando por el mundo sin pagar la cuenta. Nada es perfecto, lo sé muy bien, pero tu amor ya no calma esta sed. No existe cura pa'l mal de amores. Sé que es cuestión de tomar decisiones. Lo dejé todo por ti y me pagaste así. Soy esclava de tus labios, aunque a mí no me hagas daño. Bueno, Mireia, esta mujer definitivamente no para. Mireia Company, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Otra vez, otra temporada más aquí. Sí, estamos escuchando a Vilana. ¿Y qué es lo que nos trae Vilana en este caso? Pues fíjate, hoy traemos esa super mega entrevista de lujo, Vilana, a que la tenemos aquí, que ha estrenado un nuevo sencillo el día 30 de agosto, Mujer de Cristal. Y hoy viene pues a contarnos qué hay detrás de ese single. Además es un single súper pegadizo y ella vuelve al pop. Así que muy buenos días, Vilana. Hola, Mireya, Jorge, muchas gracias por invitarme. Ay, buenos días a todos los oyentes, obviamente. Por supuesto, gracias, Vilana. Bueno, hablemos un poco más acerca de esta novedad que tienes en tu repertorio. Sí, bueno. Siempre vamos descubriendo nuevos sonidos, no paras, siempre sorprendes con algo diferente en tus canciones. Estamos estrenando sencillo, ¿eh? Sí, estoy súper contenta porque el día 30 de agosto nació mi último sencillo titulado Mujer de Cristal, una canción que escribí a finales del 2023 y que, bueno, hoy ya está materializada y ya es un sueño hecho realidad. Y ya os contaré un poquito más. Voy a darle el privilegio a Mireya que me haga las preguntas porque no me quiero adelantar. Vilana, la primera, obligada. Has dado ese nuevo cambio, ¿no? La otra vez que estuviste aquí era un estilo un poquito más con rock y has vuelto al pop. ¿Cuál es tu estilo, Vilana? Bueno, a mí me encanta el pop, ¿eh? Bueno, yo he cantado de todo, toda mi vida, pero realmente la música que estoy haciendo es pop. Y bueno, como un artista que está creciendo, estoy intentando encontrar esa línea, ¿vale? Por la que tengo que ir caminando, pero realmente me encanta el pop, no me cierro a intentar algún otro tipo de géneros a lo largo de mi carrera, ¿por qué no? Todo es posible. Pero bueno, es lo que digo, esto es de crecimiento y estoy creciendo como artista, así que ya veremos qué viene en el próximo sencillo, porque ya estoy pensando en ese también. Hablando de crecimiento, Mujer de Cristal, que eso nos está dando, no sé, muchas pistas de sobre qué estás hablando. Cuenta a la audiencia, ¿qué hay detrás de Mujer de Cristal? Bueno, ¿qué mujer o qué persona algún día no se ha sentido frágil en esta vida, pero al mismo tiempo fuerte, que tenemos una parte de nosotros en las que nos sentimos que no podemos más, pero el brillo que siempre vive dentro de nosotros está vivo? Pues Mujer de Cristal es una mezcla entre esas dos cosas, ¿vale? Una historia de la vida real de una mujer en la cual su fragilidad y su esencia fue ignorada, ¿vale? Pero al final se toman decisiones, ¿no? Y dices, yo no pertenezco aquí, o mi brillo, mi luz tiene que seguir iluminando el mundo. Así que tomas decisiones, continúas y bueno, es una historia que está basada en hechos reales y también inspirada en muchas situaciones que pasan hoy en día también en las relaciones. No hablo solamente como las mujeres, pues en este caso yo soy mujer, porque creo que a los hombres también les pasa, nos pasa a todos y bueno, es una mezcla, ¿eh? Cuando dices en hechos reales, ¿es personales? Sí, es que ¿qué artista no escribe de su propia vida? O sea, eso es imposible negarlo. Al final terminas escribiendo sobre ti mismo porque los sentimientos salen de tu corazón y sale tu inspiración y luego lo mezclas con otras cosas que tienes alrededor, te inspiras con otras experiencias. Claro, en realidad estás conectando también con otras personas que en realidad a mí me inspira un poco como esa ruptura de pareja. Digamos lo que puede estar evocada hacia ese tipo de historias, ¿no? De una persona que a lo mejor en una relación de pareja, pues digamos, ya no se siente que pertenece a esa relación, sino que tiene que tomar, por ejemplo, esa decisión, ¿no? Que te sientes como de cristal, te sientes frágil y dices, no, yo ya tomo esa decisión, yo tengo que seguir, pero este no es mi lugar. Tengo Exacto. que buscar mi lugar. Mira que se me viene a la mente algo muy gracioso, porque el día que lancé el sencillo, cuando estábamos estrenando el videoclip en el canal oficial de YouTube, tengo un chico que es súper fan en YouTube, siempre está súper pendiente de lo que yo hago. Y entonces cuando termina el videoclip dice, me encanta, mejor dicho, chicos, cuiden a sus novias. Y ese comentario fue súper gracioso, la verdad. Pero sí, o sea, creo que lo vivimos todos los días y bueno, qué bonito plasmar esas historias también en música. Vilana, ¿tú en quién te inspiras para componer? Es decir, ¿en qué artistas te fijas? ¡Ay, qué buena pregunta! Pues realmente, admiro como artista a muchos cantantes. Los admiro más que nada por su estilo. Y cuando voy a escribir, por ejemplo, me gusta mucho escuchar música de Pablo Alborán, de Alejandro Sanz. O sea, me encanta su manera de escribir. Pero en sí, cuando yo compongo, intento conectarme mucho conmigo misma y escribir lo que me nace a mí. O sea, yo dejo que mi creatividad fluya en ese aspecto. Así yo me inspiro mucho en otros cantantes, más que nada en sus estilos, porque eso me da muchas ideas. Pero en cuanto como a estructuras de composición, sí que es verdad que no me enfoco como tal en un solo artista. Intento escuchar la mayor cantidad de música posible para tener muchas ideas, y en la hora de componer, pues dejo que mi corazón y mi inspiración fluya. Se denota mucho esa emocionalidad, pero también hay que destacar que tú eres una mujer de mundo, tú has vivido en muchos sitios. ¿Qué es lo que más te ha influido de otros países? Bueno, hablando entre comillas, lo digo de temas culturales, porque yo creo que al final todos somos iguales, solo que tenemos costumbres distintas. Pero el hecho de poder compartir con diferentes tipos de culturas, de personas, aprender otros idiomas, viajar por el mundo, conocer varios países, eso me ha ayudado a crecer muchísimo, y creo que eso ha sido parte fundamental de todo este proceso y es lo que me ha permitido estar hoy con ustedes aquí. La verdad es que también yo creo que ha sido un paso muy importante, y ahora nos lo vas a contar, haber ganado el Premio Talento Latino 2024. Sí, o sea, eso para mí ha sido súper significativo. Porque me hace sentir orgullosa del trabajo que he estado desarrollando como artista, en el que sé que todavía tengo camino. Esto es una carrera que nunca acaba, la verdad, porque, y en general, nunca terminamos de aprender, todo el tiempo estamos mejorando. Pero el hecho de que la comunidad latina, a mi gente, mis raíces, que España también, porque es un país que me ha acogido muy bien, y Valencia igual, pues vea ese potencial en mí y crea en mí, pues eso ya es súper gratificante para mí, así que eso me motiva aún más a seguir y a dar ejemplo a muchas personas que también tienen esas ganas de luchar por su música, por su sueño, porque no es fácil, pero con ganas todo se puede. Me parece maravilloso, sobre todo esas ganas, ese esfuerzo. ¿Cómo te ha premiado el público? Es decir, ¿tienes gira ahora, Ilana? Bueno, pues el próximo mes voy a estar por Latinoamérica, ¿vale? Voy a estar en Estados Unidos haciendo algo de música por allí, y luego estaré en Colombia, así que a lo mejor haga una gira de medios por allí. Y bueno, esto es paso a paso, ahí vamos. La verdad es que... Ah, bueno, este mes voy a estar cantando en Ibiza. Voy a estar allí un mes cantando por varios sitios y bueno, son experiencias que también te ayudan a crecer como artista, porque no solamente es el tema de grabar, hacer música, componer, sino también de tu puesta en escena y todo eso ayuda. ¿Esto mucho. Es como parte de la presentación de la canción, promoción de la canción o de gira de conciertos? No, esto es de gira de conciertos porque, bueno, aparte de llevar mi proyecto como solista, me dedico a ser cantante. Actualmente trabajo como cantante en varios sitios en Valencia, canto en eventos privados, en hoteles, y ahora en Ibiza voy a estar cantando en varios sitios allí importantes de la isla, y bueno, disfrutando y aprovechando también para que conozcan a Vilana por esa zona. La verdad es que el proyecto Vilana nace en el año, si no recuerdo mal, 2022. Exactamente. O sea, en realidad es muy poquito tiempo y hemos visto que te has lanzado ya hacia el estrellato y has ido avanzando paso a paso ya incluso con ese premio Talento Latino. Vilana, próximos proyectos, ¿ya tienes en mente otro sencillo? Porque me imagino que tú no paras. No paro. Inclusive antes de que saliera este, yo ya, o sea, ya voy pensando, ya está, tenía en mi cabeza el próximo. Y de hecho el año pasado... tengo dos sencillos más que grabé el año pasado que no los he lanzado, y he estado escuchándolos y diciendo, ok, creo que tengo material para sacar mi próximo sencillo. Es posible que los vuelva a producir, que utilice la letra, porque quiero ir probando otro tipo de conceptos, igual al pop, pero mezclarlo con otro tipo de cosas. Alguien por ahí me dio un consejo también, por acá, un día que tuvimos una conversación, y que tiene toda la razón, ¿eh? Oye, Vilana, ¿por qué no haces algo también mezclado con ritmos colombianos? Y yo, oye, pues tienes toda la razón. El próximo ya sabemos que va a ir dedicado para Jorge. Exacto. El padrino. Amiga, Jorge, ¿te acuerdas de lo que me dijiste? Pues escucha esto. No, yo simplemente estaba recogiendo la experiencia de Juanes, ¿no? Y también la misma de Carlos Vives, que un principio, y Fonseca, por cierto, en que de pronto intentaron con otros géneros y la cosa no funcionó, o por lo menos explotaron. El boom fue cuando unieron esos sonidos urbanos con los sonidos autóctonos. La verdad es que en el caso colombiano ha funcionado muy bien. Yo qué sé, son propuestas que están ahí, no quiere decir que a todo el mundo, a lo mejor falta también esa persona como lo hizo Shakira, ya sé que hablar de Shakira es ponerte el listón demasiado alto, ¿no? Pero, yo qué sé, siempre cuando hablamos de un artista colombiano se echan de menos los sonidos colombianos que tanto lo identifican a nivel mundial. A lo mejor es un estereotipo, pero la verdad es que el público no deja de relacionarlo. No, sí que es verdad que muchas personas me lo han dicho. De hecho, el estilo latino colombiano tiene muy buena aceptación en España. La música latina gusta mucho acá y sí que es verdad que mucha gente me lo ha dicho, oye, ¿por qué no haces música colombiana? Es verdad, bueno, tienen toda la razón. No, Colombia ahora mismo es la potencia musical de Latinoamérica o Hispanoamérica, ¿no? Hispanoamérica. Sí, es definitivamente lo más fuerte que hay. Si en algo es fuerte Colombia ahora mismo a nivel mundial, es justamente en la música en general. Bueno, Milana, te deseamos muchos éxitos en esa gira por América Latina, también con este nuevo sencillo, Mujer de Cristal, que brilles mucho. Muchísimas gracias. Y por aquí estaremos atentos a cada uno de tus pasos. Muchísimas gracias, Jorge, Mireya, gracias a Latinos FM siempre por abrirme las puertas de su casa, a vuestro programa también, y bueno, a los oyentes, que sin ustedes esto tampoco sería posible. Pilana, por último, recuérdanos siempre las redes sociales para que todo el mundo pueda estar atento a todos los pasitos que vas dando por Latinoamérica también. Sí, podéis seguirme en @Vilana con B y dos N's guión bajo music en Instagram y en TikTok y en Facebook como Vilana Page, en todas las plataformas de streaming como Vilana, y luego en mi canal oficial de YouTube, que también está el último videoclip, que no se lo pueden perder porque quedó espectacular, como Vilana en mi canal oficial de YouTube. Vilana hoy en el Café Mañanero. Gracias, Mireya, como siempre, sobresaliente. Empezar a contar esta historia. Hoy siento que soy presa, me siento tan sola. Intento no sentir para poder fingir que me siento feliz. Soy esclava de tus labios, aunque a mí no me hagas daño, pero se me quitan las ganas de amar. Ya me cansé de ser tu mujer de cristal. Tengo que Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el personaje del día y toda la información deportiva, que tenemos mucho para contarles acerca de la Vuelta a España. Ayer se llegó al mítico puerto de los Lagos de Covadonga, y por otra parte tenemos convocatoria para los partidos de Nation League y las eliminatorias suramericanas. La pausa y ya regresamos. Y me pagaste así. Que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. La ciudad de Les Arts y Les Ciencias siempre es un planazo. Diviértete en nuestros shows interactivos. Toca la música a través de la ciencia. Contempla las estrellas en el hemisférico. Un verano para redescubrir un lugar único en el que pasar momentos inolvidables. Compra tus entradas en cac.es. Ciudad de Les

Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Tenemos vuelta a España luego de la llegada a los míticos lagos de Covadonga. Espectacular Mar Soler. También tenemos Nation League. Juega la selección española, recordemos, la campeona. Y por otra parte tenemos también las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Eliminatorias suramericanas, un partidazo que tenemos para esta doble fecha. Colombia-Argentina. Pero antes será Perú-Colombia. Perú-Colombia. Vamos a repasar las listas de convocados. O mejor dicho, al repasar, porque ya dimos cuenta en su debido momento quiénes eran, pero para que de todas formas lo tengan presente, algunas se han actualizado, como quiera que se jugó una fecha en 3 semanas, algunos jugadores desafortunadamente se lesionaron, y lo que tenemos ya es la lista definitiva. Latino Deportes a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, envío de dinero. Son muchos los servicios con Íqualo. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación. Solicite además la tarjeta Visa Íqualo, con la cual puede hacer compras en España, en América Latina, en cualquier parte del mundo. ¡Qué bien! Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes. Dicho esto, vamos entonces inmediatamente a dar cuenta de la programación, donde vamos a encontrar a la selección española de fútbol, la vigente campeona. Y también tenemos por otra parte a la Vuelta a España, que está al rojo vivo. Ayer salvó el maillot rojo el líder por una mínima diferencia de solo 5 segundos. Se acercaron entonces no solo Primoz Roglic, que es el segundo en la general, sino también Enric Mas, que es el mejor de los españoles en la general, está en la tercera posición, hasta allí el podio, pero también se vio muy bien a Mikel Landa y a Richard Carapaz, que se mantiene en ese cuarto puesto. Cualquier cosa puede pasar. Hoy tenemos una etapa ideal para las escapadas, corta, es una etapa por la que van a luchar muchos. Pero antes también tenemos que destacar, hombre, una triste noticia que se produjo en la etapa de ayer, y fue el abandono obligado de Wout van Aert, el hombre que hasta el día de ayer vestía la camiseta verde, la camiseta de los puntos, especialista en el sprint, nadie como él. Pero desafortunadamente ha tenido que abandonar la vuelta debido a una caída. No se pudo recuperar. Así que pronta recuperación para Wout van Aert. Está listo Adolfo Jiménez del Río con toda la actualidad deportiva. Entramos efectivamente con la Vuelta a España. En el día de ayer se corrió la mítica etapa de los lagos de Covadonga, y con una sufrida victoria en solitario en esa 16ª etapa por parte del ciclista español Marc Soler del Team Emirates, que después de un tremendo etaponón de 181.3 kilómetros con salida en la costa en Luanco y llegada a la cima asturiana, y en donde el australiano Ben O'Connor del Decathlon AG2R se aferra todavía con solo 5 segundos del maillot rojo, se vio absolutamente de todo. Y es que prácticamente por detrás hubo un final eléctrico en la lucha por la roja, ya que los favoritos, con Richard Carapaz del Education Easy Post, Enric Mag del Movistar y Primoz Roglic del Red Bull Bora, cruzaron la meta a 3 minutos y 54 segundos del ganador. Y en ese momento, el esloveno tenía 1 minuto y 3 segundos para ponerse de rojo, pero Connor, como un titán, como un titánico ciclista, llegó a tiempo de mantenerse al frente de la general por tan solo 5 segundos. y es que la tabla de clasificación general después de esta durísima etapa ha quedado de la siguiente manera: liderando Ben O'Connor, el australiano, seguido a 5 segundos de Primoz Roglic. En la tercera posición se ha colocado Henry Mas del Movistar a 1:25, muy cerca todavía, y lo mismo lo está haciendo el mejor latinoamericano clasificado, el ecuatoriano Richard Carapaz del Education Easy Post, a 1:46. Mikel Landa ha quedado en la quinta posición del Solar Quaresteep a 2:18. Y el otro mejor latinoamericano clasificado es el colombiano Einer Rubio, en la posición 33 a 1:09:20, seguido precisamente de su compañero de equipo del Movistar, Nairo Quintana, a 1:11:27. Quizá nos genera ciertas expectativas de qué va a pasar con el ciclismo colombiano cuando están en esas posiciones y a esa distancia de tiempos grandes corredores y escaladores como lo son estos Einer Rubio y Nairo Quintana. Eso sí, hay que decir que en el día de ayer colaboraron de forma fehaciente con su líder, y es que su líder es nada menos que Henrik Mas del Movistar. Dieron la pauta, jalaron en el pelotón para que Henrik Mas estuviera en la posición adecuada para pelear la etapa y, ¿por qué no?, pelear el título de esta Vuelta a España. Y para hoy tenemos una etapa, quizá podríamos decir rompepiernas, porque tiene en el medio de la etapa de 141 kilómetros dos tremendas montañas de segunda categoría que pueden obligar a que el pelotón deje alguna escapada o se una a ella para luchar la etapa que termina en llano. Gracias, Adolfo. Vamos a escuchar al protagonista de la jornada, Marc Soler. Pero antes quiero decirles que cuando se buscan los objetivos, se pueden conseguir. Marc Soler es un ejemplo. Durante toda esta vuelta iba metiéndose en las escapadas, llegaba segundo, llegaba tercero, o simplemente lo intentaba. Hasta que ayer, y quién lo iba a imaginar, y es una demostración que uno nunca puede dejar de intentarlo, por muy difícil que vea el panorama. En la etapa más dura, es increíble, en la etapa más dura, lo consiguió. Bien por Marc Soler, este es el triunfo más importante de su carrera. 200 metros con la niebla, mirando para atrás, que no sabía si venía alguien o no, pues la verdad que se me han hecho duros, pero sí que he podido disfrutar. Veníais a ganar la vuelta, no ha sido posible, pero tres triunfos están muy bien, ¿no? Sí, tenemos que seguir peleando, pero contentos, y después también la clasificación por equipos, pero ya te digo, a seguir. Y cinco etapas por delante, sin renunciar de nuevo a nada. No, el equipo es muy ambicioso, este año están saliendo muy bien las cosas. La general quizás sí que estamos un poco más lejos, pero por lo demás tenemos grandes corredores y daremos espectáculo. Escuchamos a Marc Soler luego de la etapa 16 en que él se adjudicó merecidamente. Es verdad, estaba el día lluvioso, nublado, y se veía muy poco. Han sido dos etapas con el mismo panorama. Está en Asturias por estos días. Bien, y segundo corredor español que gana etapa en esta edición de la Vuelta, edición 79. Dejamos el ciclismo. Ya Adolfo Jiménez del Río nos entregaba detalles acerca de la etapa 17 que se corre este miércoles. En todo caso, sí debo anotar que cuando se apoya a un corredor o a un deporte, no simplemente es cuando gana, cuando está en las buenas. Eso es injusto. Nairo Quintana viene en un proceso de recuperación, ha sufrido caídas, que si cirugía por aquí, en fin. Hay que ver lo que sufre un deportista. Ahí está el caso de Wout van Aert. Algunos se logran recuperar bien, otros no. Y no vuelven a su nivel, o el mejor nivel que se le ha conocido. Es difícil, es un proceso, pero a mí no me queda duda de que Nairo Quintana perfectamente puede regresar. Será cuestión de que se encuentre en plenas condiciones, y cuando él esté en plenas condiciones aceptará ser el líder de un equipo. Ahora está mejor Marc Soler y tiene que trabajar para él. así es el ciclismo. Es un deporte colectivo, solidario. Si hay un ejemplo dentro y fuera del deporte de solidaridad, ese es el ciclismo, y al mismo tiempo de dureza. Y hay veces pues no se dan las cosas. Mire, España pues duró años incluso sin poder ganar una etapa y teniendo nombres importantes en el ciclismo. Y hay que saber soportar también estos momentos. El sufrimiento es parte también del triunfo. Así que en las buenas y en las malas, con los deportistas, no solamente se puede aplaudir a Nairo Quintana cuando gana, no. También ahora que está trabajando para Marc Frédéric, cuando él pues no está en plenas condiciones, él perfectamente sabe lo que es ganar, en, por ejemplo, en los lagos de Covadonga. Esta vez no pudo, bueno, no se encuentra en las mejores condiciones, ya vendrán mejores tiempos. Y creo que es un ejemplo Marc Soler. Marc tiene 34, 35 años, Nairo Quintana tiene 32, ¿sí? Bueno, todavía puede. Todavía puede. Bien, pasamos ahora a lo que tiene que ver con el fútbol. Adolfo Jiménez del Río. Bueno, me decía Adolfo que Egan Bernal fue sometido a una nueva cirugía. Mire el caso de Egan Bernal. Luego de sufrir el terrible accidente que lo marginó del Tour de Francia en 2021 y también de otras pruebas importantes, fue sometido hasta 19 cirugías en la columna, parte sensible. ¿Cómo se le puede pedir a un deportista que vuelva en plenas condiciones con semejante cantidad de cirugías recientemente? Y aún le están practicando cirugías. Es un milagro, lo han dicho los especialistas, que Egan Bernal volviera a caminar. Mucho más subirse a una bicicleta y ser competitivo. Así que pronta recuperación para Egan Bernal. Vamos entonces con... Tenemos la fecha de las eliminatorias suramericanas. Pero antes Adolfo Jiménez del Río nos compartió una nota por aquí del mercado de fichajes. ¿Qué ha pasado? Es cierto que el pasado 30 de agosto el mercado de fichajes de verano en Europa ha quedado cerrado, pero sorprendentemente algunos nombres importantes siguen sin equipo y dejan un abanico disponible para aquellos clubes que aún busquen refuerzos. Entre ellos están Adrien Rabiot, recordemos, el centrocampista francés conocido por su elegancia en el juego. André Gómez, el portugués André Gómez, que se quedó sin equipo tras finalizar su contrato con el Everton. Anthony Martial, que fue figura en el Manchester United. Memphis Depay, después del paso por el Atlético Madrid, ha quedado sin equipo. Joel Matip, el central camerunés, que deja huella importante en la defensa de su equipo del Liverpool. Alex Telles, quien pasó por el Al-Nassr, es un lateral izquierdo brasileño y con alguna solvencia en el juego. Wissam Ben Yedder, recordemos que pasó del Mónaco y ha quedado sin equipo en esta temporada. Mats Hummels, el veterano central alemán del Borussia Dortmund, que está libre totalmente para ser contratado. Eric Maxim Choupo-Moting, de el Bayern Múnich, el delantero camerunés que ha quedado libre tras su paso por este equipo. Y Maxi Gómez, el delantero uruguayo que finalizó su contrato con el Transport. Están libres y totalmente disponibles para el equipo que los solicite. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, debo decirles que la selección española de fútbol, la campeona de Europa, la campeona de la Nation League, está lista, regresa, va a enfrentar a Serbia. Y Luis de la Fuente, bueno, es sin duda alguna un personaje ahora mismo en el fútbol español muy querido. Y vamos a dar a conocer la alineación que utilizaría entonces Luis de la Fuente en este compromiso ante Serbia. Estarían Raya en la portería, Carvajal más adelante en la zona defensiva, junto a Lenormand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal, y bueno, el otro ya ustedes lo conocen perfectamente, Nico Williams. Ese sería entonces el 11 de la selección española para enfrentar a Serbia en la Nations League. Recordemos, el partido será a las 8:45 este jueves. La selección española, la roja que vuelve y juega. Carlos, rápidamente, si tenemos tiempo, vamos a compartir la lista de convocados definitivas de la selección de Venezuela y de Bolivia. Tenemos, ¿no? Bolivia, o la de Ecuador. La de Ecuador. Que son listas que hay que actualizarlas. Sí, en estos momentos Salomón Rondón lidera la convocatoria para Venezuela, que se enfrentará ante Bolivia y Uruguay, junto con delanteros como Joender Cádiz, Eric Ramírez y Alejandro Gómez, al igual que entre los porteros, Rafael Romos desde la Copa América se mantiene como el principal, junto a Joel Graterol y Alain Baroja. Y los defensores, John Aramburu, Alexander González, Delvin Alfonso, Miguel Navarro, Nahuel Ferrazzi, Jordán Osorio, John Chancellor, Carlos Vivas, Rubén Ramírez y Bielnar Tamayo, junto con los mediocampistas José Martínez, Tomás Rincón, Cristian Cáceres, Yangel Herrera, Brian Ortega, Darwin Machís, John Murillo, Edward Bello, Jefferson Savarino, Matías Lacava, al igual que Giovanni Sequeira, Nicolás Profeta y David Martínez son los convocados por Bocha Batista para enfrentarse en estas fechas ante Bolivia y Uruguay, que recordemos en estos momentos se mantiene Venezuela en los puestos clasificatorios para el Mundial del 2026 por parte de Ecuador. Hay varias sorpresas en esta convocatoria. En el arco no fue convocado Alexander Domínguez, quien venía de ser titular, y se convocó en su lugar a Gilmar Napa, portero suplente del Emelec. En la defensa se destaca el regreso de Pelvis Estupiñán, quien estaba lesionado, junto con Cristian Ramírez, mientras que en el medio campo vuelven Jackson Méndez y fueron convocados jugadores jóvenes como Pedro Vite, Patrickson Delgado y John Mercado. Y finalmente la delantera, Ecuador se rebastece con Ener Valencia y también incluyen a Nilson Angulo y Anthony Valencia para los enfrentamientos que tendrán ante Brasil y Perú en esta convocatoria. Gracias, Carlos. Ayer actualizamos la lista de Colombia. Vamos a continuar ya mañana con las demás listas, porque le vamos a dedicar más tiempo a las eliminatorias suramericanas, como quiera que se acercan los compromisos, y ya precisamente el día viernes. Debo decir que ha habido un poco de polémica con la selección, con un jugador de la selección de Venezuela, Alejandro Gómez. Es juvenil, apenas tiene 17 años, eligió jugar por Inglaterra, con Inglaterra. Debo decirle que esto no debe molestar a nadie, no es una traición a la patria ni nada de eso. El muchacho ha crecido en Inglaterra, está ahí, lo han convocado, y claro que tiene más futuro con Inglaterra, y lo digo con todo el respeto, ya pasó con Colombia aquí, un jugador en España, Mosquera, eligió jugar en la selección española en lugar de Colombia, y eso no es ninguna traición a la patria, ¿sí? Porque empiezan inmediatamente los ataques en las redes sociales. No. Hay que procurar primero el futuro de la carrera del deportista y éxitos para Alejandro Gómez. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si me enseñaste a querer, también se me va a olvidar esto que siento. Este 15 de septiembre llega a Valencia, Aventura. Cuando llegue esta grande, yo quiero que... Aventura. En su gira cerrando ciclos con un concierto que nos hará vibrar y cantar canción tras canción. ¡Aventura! Dile al amor que no es grato en mi vida. En la Marina Sur de Valencia. Venta de entradas. sfx-events.com. Corte inglés y RPPs autorizados. Más información al 666-1791-32. ¡Aventura en Valencia! Tropicalísima el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima el placer.

por los que están en la fila, que recojan y empaquen mochila. Dile que ya te den tranquila, que yo soy tuyo y tú eres mía. Agarremos un avión sin saber pa' dónde, busquemos una playa sin tiburones. Tú y yo besándonos en los rincones, que se vea el mar desde los balcones. Tengo la lancha alquilada, poquito y agua salada, dos trajes baño, dos cervecitas y más nada, más nada. Tengo la lancha alquilada, poquito y agua salada, dos trajes baño, dos cervecitas y más nada. Me dicen aeropuerto, porque te pongo a viajar. Me dicen gimnasio, porque te pongo a sudar. Me dicen fin de año, porque te pongo a beber. Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. Y si tú estás al lado mío, yo no dejaré que nada te destruya. Te destruya. Si te vi una de sonrisas en el mundo, y a mí me gusta la tuya, solo la tuya. Lo que siento ya es muy obvio, el mundo sin ti lo odio. Y yo creo que ya es notorio que yo quiero ser tu novio. Y me dicen aeropuerto, porque te pongo a viajar. Me dicen gimnasio, porque te pongo a sudar. Me dicen fin de año, porque te pongo a ver. Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. De empezar el día con una buena dosis de entretenimiento es junto al programa más loco y extrovertido de la radio, con M de Mujer, a través de Latinos FM, la reina de la FM, Black Ruby, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana en Con M de Mujer. Mis queridos traviesos, welcome to Con M de Mujer. En este día atravesado, este miércoles 4 de septiembre, hoy se celebra el Día Internacional del Taekwondo y Día Global de Adquisición de Talento. Hablaremos de cositas varias, como por ejemplo, de una anciana que usó de tope de puerta un objeto durante décadas. Y dicho objeto costaba $1,000,000. Hablaremos del nuevo movimiento en Suecia que quiere que los padres dejen de acompañar a las novias al altar. Hablaremos de la justicia que ordena retirar de las farmacias uno de los anticoagulantes más demandados de nuestro país. Hablamos del negocio de clonar mascotas. Ya sé, si el lunes hablábamos del congelamiento del cuerpo, hoy hablaremos de la clonación de mascotas en España desde 55,000 euros. Hablaremos que jubilarse un año más tarde de lo que corresponde eleva la probabilidad de fallecer antes de los 70 años. ¿Qué? Hablaremos de un nuevo procedimiento que busca aumentar el deseo íntimo festivo. Hablaremos del estudio que relaciona a los teléfonos móviles con el cáncer, que se ha desmentido. Hablaremos de esas becas de estudios que ha ofrecido Karol G a mujeres latinoamericanas. Dormir tarde aumenta el riesgo de fallecer prematuramente, según un estudio. Todo esto acompañado de muy buena música, por supuesto. Y vamos a empezar con Maluma. Con Maluma y ese tema. Que muchos se saben de memoria. He ido muchísimas veces a tocar. A ver, que me he liado un poco aquí. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? What happened? Muy cerca.